Buenas tardes, Mar del Plata. Bienvenidos una vez más al resumen semanal de noticias conocido como Sin Antecedentes. Mi nombre es Nica Nueva Heredia. Lo voy a estar acompañando hasta las 7 de la tarde por FM de la Sotea 88.7, Radio Comunitaria. Y no lo voy a hacer solo. Lo voy a hacer con mi colega, con el MVP. Sufrido MVP. Claudio Torres. ¿Cómo andas, Claudio? Buenas tardes, Nica. Buenas tardes al DJ Quintanilla. En un día, en una tarde más necesaria y popular que nunca. Sí, hemos retomado la senda del buen clima. El otoño parece que se tomó una licencia. Tarde peronista. Sí, la verdad, después de una semana en la que nos tomamos el sábado con mucho frío eso toda la semana. Yo le venía diciendo a Claudio, el DJ Quintanilla, estas son las medidas efectistas de Pulti. Que el pueblo se queja del frío y les manda calor. Cual hijo putativo de Scioli, como te comentaba cuando veníamos por acá, también. Tal cual. Calor para todos. Un calor, señores. La temperatura sobre la ciudad de Mar del Plata, según el Servicio Meteorológico Nacional, es de 25 grados 9 décimas. El estado actual despejadísimo, el cielo no despejado, despejadísimo. La visibilidad de 10 kilómetros, la sensación térmica no se calcula. La humedad 54%, viento norte 22 kilómetros por hora. La presión 1015.7 Héctor Pascuales, señores, en el día en que se va a hacer la famosa crema de la falla, que todavía no estaba terminada. A las 12 del mediodía de hoy no estaba terminada. O estaba muy bajita, no sé. Sí. O es de esa altura. Parece que el presupuesto para este año no dio para pasar un XS, bastante pequeño el modelo para este año, y ya era un verdadero caos el tránsito en la costa. Más con este fin de semana largo. Si le sumamos que ya es muy complicado estacionar en la ciudad, ahora con todas las restricciones y mucho chalequito flúor diciendo no señor, circule, circule, y apelando al silbatazo. Con el referee diciendo no, siga, siga, siga, ley de ventaja. Vayas de media hora de vueltas y recién estaciones. Así que va a ser un... No sé, la crema más triste de la historia marplatense. No es una mini crema, igual debo decir que debe ser la primera vez que entiendo el motivo. Dando vuelta y leyendo todo lo que dice de la cuestión comunicativa, la falla, que es a lo que se dedica este año. Debe ser que es la primera vez que lo entiendo bien bien. El lema de la falla, porque los otros años para mí era muy complicado. O yo crecí, no sé. La crisis griega, la crisis española, la crisis de Estados Unidos se hace notar en una nueva edición XS del diseño de la falla. No sé si lo han visto, pero hay un elefante y arriba tiene como unos pilotes para que se le ponga una jirafa que está abajo esperando ser subida, pero todavía está esperando ser subida. No sé si ya la han subido a las 5 de la tarde, pero hoy al mediodía por lo menos... Se adelantaron. Se adelantaron al proyecto, estaban volando un poquito. Sí, señores, 21:30 es la cita en la costa para ver un show de fuegos artificiales, la crema, y después salir despedido entre un mundo de gente en que no nos encontramos. Como si hubiéramos visto un lindo espectáculo, señores. Ahora vamos al resumen semanal. ¿Te parece, Claudio? Si vamos al resumen semanal es sin antecedentes. Vamos, donde si no. Soy Quintanilla. Atención, porque el ex presidente de la nación, Carlos Menem, y el ex juez Galeano irán a juicio oral por encubrimiento del atentado a la AMIA. Lo dispuso el magistrado federal Ariel Lijo, quien declaró la clausura parcial de la investigación por la denominada pista siria. De esta manera, deberán afrontar un proceso oral y público los nombrados, el ex presidente, también el ex juez Galeano y también el ex titular de la CIDE, Hugo Anzorregui, se suman a la lista. Juicio oral, quien fuera comisario y también titular de la Policía Metropolitana. Estamos hablando de Alberto Palacios y también el número 2 de la CIDE, de aquel entonces, todos por encubrimiento de la denominada pista siria en la investigación del atentado a la Mutual Judía, que se cobró 85 vidas, usted recordará. Declara el juez Rodrigo Barrios, autor jurídicamente responsable de los delitos de homicidio culposo, agravado por comisión acordado por el artículo 24 de Emilia González, que incurre en lesiones graves en perjuicio de Molina y de lesiones leves en perjuicio de Graciela Morales y de Débora, y se le imponga la pena de 3 años y 6 meses de prisión y otra inhabilitación especial para la conducción de rodados automotores en la vía pública. Somos creyentes de la causa, tiene no solo 24 imputados, sino 39 víctimas, más de 250 testigos, lo cual... Es frente a la lista 1, fue en el año 2008, es una causa más grande, más amplia, más larga, que todavía no avanzan los crímenes cometidos, que hay una tercera etapa de juicio, pero bueno, en gran medida podemos decir que con la condena de estos imputados estamos ya acercando una parte muy importante de lo que fue el plan sistemático en la región. Lo que hicimos fue recoger los fallos, el fallo Arriola, el fallo RMJ por Insanía y el fallo Tufano por internación, con los cuales recogimos todo lo dicho, porque además el fallo exhortaba a que los poderes públicos se ocuparan de este tema. Nosotros entendimos que había que legislarlo y encontrar una salida a este tipo de situaciones, y luego hemos plasmado en una nueva ley que reemplaza la 23.737, absolutamente represiva y que no ha dado un solo resultado positivo, una ley moderna, en la misma característica que está moviéndose el mundo en este tema, con conclusiones que son mucho más sensatas, tratando por todos los medios de desalentar el consumo de cualquier sustancia y atacando fuertemente el narcotráfico. El gobierno conservador de Mariano Rajoy debió soportar este jueves la primera huelga general de su mandato, convocada por los grandes sindicatos en protesta contra la dura reforma laboral que impulsa su administración. En varias ciudades del país se registraron incidentes entre los manifestantes y la policía. Esto no creo que mañana haya ninguna solución, ni dentro de 15 días, ni dentro de un mes. Habrá que seguir con este tipo de manifestaciones y espero que la gente se acostumbre a ello. El hecho conmovió fronteras adentro y afuera de Chile. La discriminación y la intolerancia se hicieron carne en Daniel Zamudio, el joven asesinado a golpes por un grupo neonazi que lo atacó por ser gay. Más de 1,000 personas participaron del velorio en el barrio de San Bernardo y este viernes acompañaron sus restos hasta el Cementerio General de Santiago. La brutal paliza ocurrió el pasado 3 de marzo en un parque de la capital y su muerte se produjo después de 3 semanas de agonía en un hospital. Escuchamos el clásico resumen semanal de Sin Antecedentes, señores. Y en primer punto que aparece en la agenda semanal era Menem, otro juicio, suma uno más, toco madera, suma un juicio más en este caso por encubrimiento en la causa AMIA. Esto lo resolvió el juez federal Arias Lijo junto al ex jefe de la CIDE Hugo Anzorregui y Jorge Palacios, ex funcionario de Macri también. Esto es, hay que destacarlo porque hay que decir que la investigación por encubrimiento terminó y se decidió que sea elevado a juicio oral estas personas que en ese momento eran parte del gobierno nacional. ¿Algo para agregar? Sumo una más. Una más para el expresidente, que bueno, ahora siendo un senador acá, veremos como si zafo o no, como está acostumbrado este gobierno a manejar todos los poderes en lo que está dividido la república. Y bueno, esperemos, alguna verdad. A ver si avanza. Casi, si bien lo califico como una noticia, es una noticia a secas. Porque sería la noticia cuando se ha condenado o no, porque que hayan enjuiciado o que se lleve a juicio, bueno, su primer paso, pero bueno, supongo que la colectividad estará un tanto más, no sé, contenta si se quiere, porque se podría llegar a poner luz a ese tema que tanto los tiene en vilo a ellos y a gran parte de la comunidad más allá. Sí, también hay que destacar que el ex jefe de la CIDE por encubrimiento creo que, si no me equivoco, esconder escuchas telefónicas que tenían que ver con el caso. También hubo un juez de la causa que también está citado a este juicio oral por también descartar algunas pruebas. Después escuchábamos el audio del pedido del abogado de la familia de Yamila, la joven atropellada por Diana Barrios acá en la ciudad de Mar del Plata, que el abogado pidió 12 años de prisión efectiva para Rodrigo Diana Barrios, el famoso boxeador. Pero el fiscal de la causa también alegó que no se pudo probar que haya existido dolo en el accidente, por lo tanto, en vez de una condena de 2 años como la que pidió el abogado, se estaría esperando una de 3 años, 3 años y medio. Así es. Es una causa muy rara, ¿no? Desde un principio, ya por lo menos la condena social para con Barrios era enorme. El tema como que se fue perdiendo en el tiempo. Ahora, bueno, comenzó el juicio oral. Está en muchos medios nacionales dándole eco de esta causa. Y como que es raro, ¿no? La actitud de Barrios en el juicio, como escapándose de las cámaras. Y también, ya se sabe que es el que se va a esconder, ya todo el mundo lo conoce. También, el otro día, agradeciéndole al tribunal, estuvo en el último día, le dijo muchas gracias al tribunal por permitirme expresarme. Es raro todo, sí, tenés razón en eso. Un juicio muy raro con... También es parte del circo mediático esto de... Que ya tengamos la sentencia la semana que viene, me parece. Locomotora Castro diciendo no. Locomotora como testigo, pero me amenazó por un mensaje de texto que... Muy susceptible, en vez de por ese mensaje de texto que le mandaron, decir que lo amenazaron. La apretada de Ronnie Castro raro. También a la salida de tribunales por un viejo que acompaña todos los días a Barrios. Las dudas de los abogados defensores de Barrios al manifestarse, la dupla de mujeres, no sé, me pareció muy... Estaban buscando circo mediático. Armándolo en el aire a la defensa de su payaso mediático, diría Fabri. Es muy raro, ¿no? Esto que también está como, bueno, obviamente la defensa precisamente va a defender a Barrios, pero además está derivando toda la culpa a la mujer, al que manejaba el auto que estaba delante de Barrios. Sí. Como que el responsable al final fue él solamente y que Barrios no tuvo intención del choque, que justamente quiso parar. Fue parte de las circunstancias nada más. Estaba bajo los efectos de, no sé qué, de psicotrópicos. No sé qué decía la defensa. Es muy raro este juicio. Vamos a tratar de hacer una entrevistita para ver si nos pondrán un poco más de calidad aquellos más especializados en el tema policiales. ¿Y qué más escuchábamos al senador nacional y popular o no? No, antes, previamente escuchábamos la causa de la Escuelita 2. Un juicio sobre crímenes de lesa humanidad que se está llevando en Neuquén, que encapsula causas de Neuquén y Río Negro, que juzga a 24 represores, entre ellos el ex agente de inteligencia Gaur Guglielminetti y al ex coronel Oscar Lorenzo Reinhold. Hay que recordar también que de los imputados 9 fueron condenados en el primer proceso en la causa Escuelita 1 en Neuquén en el año 2008. Esta causa, como escuchábamos en el audio del informe semanal, es mucho más grande que esa. Y se habla de 250 testigos que van a tener nos va a llevar bastante tiempo para que pasen todos por el banquillo. Es una buena noticia en la semana posterior al 24 de marzo, que se cumplió un nuevo aniversario del comienzo de la dictadura cívico-militar, última dictadura cívico-militar sufrida por este país, que es una muy buena noticia, un nuevo juicio de lesa humanidad que comienza en el país. Sí, ¿fuiste la semana pasada a la plaza? ¿A la marcha? No fui porque estaba muy atareado. Está bien, no, si yo sí me hice presente. En realidad, más allá de que no salió el programa al aire, podría, sí, también tranquilamente haber salido, pero me hubiera gustado más allá de estar solo presentar un programa especial, o sea, dedicado nada más a eso. Falta de tiempo, no se llegó a armar, si no hubiéramos salido al aire, hubiera, aunque sea yo solo, salido al aire tranquilamente. Pero me hice presente allá en la plaza donde me encontré con una fila, una columna de manifestantes de la JP Evita, por un lado, ingresando por Mitre, si no me equivoco, lo que era Luro. Y después por Luro estaban todo el resto de las agrupaciones no peronistas, digamos, todas juntas, con una pancarta contra la ley antiterrorista. Sí, es una nueva polémica. Yo hace varios años, por lo menos dos seguramente, que se presenta esta dicotomía, ¿no? De que las diferentes facciones políticas se quieren adueñar de la marcha, quieren encabezar la misma, más allá de que, bueno, primero está hijos, madres, etcétera. Más vale. Quieren, como que este año estaba la puesta ahí, ¿no? La polémica, ¿no? Que tal grupo se quiere adueñar de la marcha, otro no, porque tal cosa, y que al final y al cabo los dos terminan perdiendo porque dejan una mala imagen para con los no politizados que van a participar de un día que los excede, no es una... Claro, es cierto, porque quiero destacar realmente que por un lado estaban por Luro la gente del Frente Amplio Progresista, gente de la Juventud Comunista Revolucionaria, estaba Barrio de Pie, estaban todos, y por otro lado viniendo solitos, marchando, estaba la JP, lo cual me pareció un dato no menor. Me quedé ahí un rato escuchando un poco de música en el escenario que se monta como todos los años. Y me perdí la marcha. No sabía a qué hora era. Después sí, escuchábamos a nuestro senador nacional y popular, Aníbal Fernández, cuando en conferencia de prensa en la Cámara de Senado de la Nación presentaba el proyecto de ley para cambiar la ley de estupefacientes y tener una nueva ley que no castigue al pequeño consumidor, digamos, de estupefacientes, de drogas. De drogas. Sí. Es una iniciativa que venía desde otro ámbito político hasta ahora, venía más desde el lado de aportarse mal, como diría la leyenda panfletaria del Frente Amplio Progresista, del lado de Victoria Donda, de Libres del Sur, que bueno, ahora en cierto punto alza esa bandera el gobierno Nacional Popular. Sí, también se han hecho muchos debates en distintos puntos del país, precisamente Victoria se ha reunido en distintos puntos del país, inclusive acá en Mar del Plata, en el complejo universitario, para tratar este tema, para poder impulsar un proyecto de ley y que todos puedan escuchar y participar del mismo debate. Pero sí, esto no es nada nuevo que presente Aníbal. O sea, ¿por qué es Aníbal? Claro, tiene más trascendencia porque obviamente es el gobierno nacional. Es un tema que obviamente suscita la polémica porque la primera interpretación es, bueno, listo, la legalización abierta o en general, como se puede hacer un paralelo con el tema del aborto, como hablábamos hace un par de semanas con el tema del aborto a mujeres violadas, suscita la primera reacción, no, listo, aborto para todos, entre comillas, si bien la tecnología no es la más feliz. Pero también no es eso, tomé un primer paso, que seguro, teniendo en cuenta la judicialización del tema, que obviamente siempre caen los pequeños consumidores y a los grandes narcotraficantes y a los grandes vendedores no se llega a tocarlos, y bueno, también está apuntado a ese lado. Sí, la verdad, seguramente si lo hizo, si lo presentó el senador Aníbal Fernández, probablemente, como mucho supongamos, salga más rápido de lo que esperamos. Por lo menos el voto positivo de la Cámara de Senadores lo va a tener, que es donde tiene mayoría al frente de para la victoria. Sí, seguramente. Sí. Y después en diputados, bueno, supongo que, como mencionábamos, si tiene el apoyo del FAP y el Libre del Sur, por lo menos ya ese voto del área de Vicky Onda la va a tener. Después, sí, bueno, sí. Sectores más conservadores, veremos. Bueno, pero también tuvieron el voto de la Unión Cívica Radical por el tema de los subtes. Guarda. Bueno, todo puede pasar. Este gobierno se encargó de reivindicar a Alfonsín en varios aspectos, así que padre. Sí, sí, Alfonsín padre. Bueno. Totalmente. No, hay otro. Después escuchamos un audio con la huelga, sobre la huelga general de España, que se le ha hecho presente a Mariano Rajoy, que ha tenido un alto acatamiento, y en el cual escuchábamos ahí en el audio del informe semanal a un señor indignado que decía claramente que se van a tener que acostumbrar a esta clase de coso de huelgas si se van a seguir haciendo ajustes. Es importante también aclarar que al otro día la huelga general se impuso un ajuste en conferencia de prensa, como para decir, ¿qué me importa acá en la huelga general? El ajuste, si hay que hacerlo, lo voy a hacer. Recordemos que España es parte de la crisis que atraviesa Europa desde hace ya algunos años, que atraviesa el mundo en realidad, pero ellos principalmente con un creciente desempleo y con una posibilidad de, a través del voto, de elegir para qué camino seguir, y me parece que ellos han elegido el peor, que es votar, bueno, a un presidente conservador. El socialismo no pudo. Que claramente. Vamos a la derecha. Claro, como. Claro, no sé si tenés razón. Con la imagen que se llevó el socialismo, ¿qué iban a hacer? Pero todo esto tiene que ver con Argentina. Sabemos que el polémico Moreno había impuesto toda esta semana diferentes restricciones para libros, cosas importadas, etc. Por plomo. Le vamos a decir a Moreno, cierre aeropuerto, cierre el aeroparque, cierre Ezeiza, vienen de España pidiendo pista, así que cierre el aeropuerto, cerramos la frontera. Sí, sí. Ya que estamos acostumbrados a escuchar a la, claro, clase media poner el grito en todo el cielo, tiempo, quejándose de bolivianos, peruanos, paraguayos, etc., de los países vecinos, le vamos a decir que cierre la entrada de inmigrantes españoles, que cual generación del 80 vienen desde afuera, pero viene el descarte, vienen los empobrecidos. Si la generación del 80 se está revolcando en su tumba, porque nuevamente estamos en un déjà vu de nuestra historia argentina. Finalmente escuchamos una noticia, una mala noticia en realidad, que ocurrió en Chile. Escuchamos todas las noticias, Nica, ¿no? Sí, es verdad, no sé qué digo. La muerte del joven Daniel Zamudio, de 24 años, que después de haber sido golpeado salvajemente en la madrugada del 3 de marzo y 3 semanas de agonía, falleció esta semana con producto de unas golpizas que recibió por parte de grupos neonazis, autodenominados obviamente neonazis, y que lo golpearon por el simple hecho de ser homosexual. Un caso de discriminación horrendo, que lleva, a por lo menos en Chile, a repensar un poco más sobre sus políticas. y ya Piñera dijo que iba a intentar hacer una ley en el Congreso para que ese tipo de ataques tengan penas más altas. Me gustaría saber qué sería ese tipo de ataque, porque por ser homosexual parece que es muy conservador también el pueblo chileno, tanto como el presidente. Y más allá de que sí, es cierto, tuvo un gran apoyo este chico, en lo que fue el funeral tuvo una asistencia de más de 1,000 personas, no quita que mucha parte de la sociedad chilena no los acepte o piense que esté bien lo que haya pasado. Algo más para agregar que no haya estado en el resumen, bueno, aunque sea. Cri cri. No, semana deportiva marplatense, pésima, señores. Ni fútbol, básquet, ni rugby, nada, no. Nada bueno sobre la ciudad de Mar del Plata, deportivamente hablando. En Buenos Aires se la pasan quejándose por el Super TC2000. Y veremos qué pasa en la ciudad de Mar del Plata dentro de algunos meses. Ahora. Por lo menos ganó Boca. Por lo menos ganó Boca, sí. Boca ganó. ¿Viste? Ganó Boca, Quintanilla. Silva no hace goles, pero tira tacos como si fuera JR en el 10 en su mejor momento. Bueno, se va acercando al arco, como te dije en la semana. Silva está ya está al borde del área. Avanzó de predécima, que no patea en el arco cada 20, 40 minutos. Ahora ya está en sexta, quinta o cuarta. Señores, son las 17:28 de la tarde sobre Mar del Plata. Una tarde de verano, se puede decir. Si se quieren comunicar con la radio, el teléfono es 471-4805. Si quieren escuchar los programas anteriores sin antecedentes, sinantecedentesradio.blogspot.com. Si no me escucharon, dije sinantecedentesradio.blogspot.com. ¿Qué más? Ah, el mail del programa sinantecedentesradio@gmail.com. Señores, ahora nos vamos a una pausa y volvemos enseguida. Segunda temporada, ni gestos de recibir la dádiva oficial. Sin antecedentes, no se ven, no se da incomodato ni permuta. Pero sí se alquila en temporada. Consultas al 471-4805 o vía email a sinantecedentesradio@gmail.com. FM de la Azotea 88.7. Comunitaria. Continuamos en Sin Antecedentes. En el primer bloque no dábamos cuenta de alguna noticia local, más allá de la falla, más allá de este juicio público contra la Guina Barros. Y bueno, estábamos así ojeando los diarios, las páginas de internet, y decíamos, a ver, madres y padres en lucha, buscábamos, no encontrábamos ninguna novedad. Poníamos a ver si el Chamber Platense finalmente se decidió a dejar de dilatar el tema. Y bueno, para dar más precisiones sobre el tema, estamos comunicados ahora con un representante de la Asamblea Madres y Padres en Lucha. Hola, Chavo, te agradecemos el contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, de paso, soy de Los Sin Techo. También participo en la Asamblea, pero soy referente de Los Sin Techo. Bien, no vas a poder dar más precisiones, sí, aún sí. Más todavía. Y bueno, básicamente la primera pregunta es esa, ¿no? El tema desapareció de los medios. Acción Marratense sí. Lo hizo, dilató alguna respuesta y casi que nos hemos olvidado sinceramente del tema. Iban a preguntarte cómo están en este momento y en qué situación están las familias. Y qué sé yo, está muy estancada el asunto del diálogo con la municipalidad por esto de que no quieren aflojar en nada. O sea, al contrario, nosotros decidimos dejar lo que ellos llamaban toma y nosotros llamamos ocupación del espacio del SIC y mudarnos en casillas precarias para al predio lindante. Y bueno, pero se ve que no lo toman como un gesto político, sino que al contrario, lo dilatan más la cuestión en vez de resolver el problema que ya tendrían que haber resuelto hace rato. Estamos hablando de un tema que aproximadamente comenzó a mitad de enero, ¿no? En el Día Internacional por la Vivienda Digna, si mal no recuerdo, que ustedes presentaron un informe en el que, bueno, ustedes se lo entregaron a Martín Aiello, que era el subsecretario de gobierno, y bueno, a partir de ese momento empieza todo este tema que hasta la actualidad no tiene solución, y más que nada, antes de consultarte nuevamente, hacer brevemente una referencia al tema, que bueno, en primer término, Acción Competencia empezó a tratar el tema, después, bueno, accedió a tener una reunión en la delegación local del Instituto Provincial de la Vivienda con el representante Torres, Manuel Torres. Sí, Manuel Torrescano. Manuel Torrescano, ahí está, gracias por el dato. Y sí. Bueno, ¿no? En primer término era eso, como bien vos lo decías, ellos hablaban de una toma, que si ustedes no se iban de ahí no avanzaban en el tema. Después, en otra reunión sucesiva, ellos habían dicho que, bueno, habían elevado una carta hacia La Plata con la intención. En lo que supuestamente el intendente había afirmado que había tierras como para construir viviendas, pero no para hacerlas todas juntas, que ustedes creo que en un primer momento habían dicho que pretendían que estén todas las familias juntas en un solo predio, ¿no? Sí, y es más, ellos lo toman como un capricho y a nosotros nos parece como algo propio de los barrios, propio de la identidad de cada uno. Nosotros no solo peleamos por la vivienda en sí como un techo y ya está, sino que peleamos por una vivienda digna. Digna, o sea, parte de la dignidad es eso, es nuestros vínculos con las demás personas. Nosotros creemos que queremos vivir una sociedad mejor y, yo qué sé, desarraigándonos de nuestros barrios, no nos parece. Lo que nosotros le proponíamos era de que, porque supuestamente están comprometidas para la construcción de viviendas que otras cooperativas la iban a construir. Nosotros lo que le proponíamos era de intercambiar estos terrenos por terrenos en otros barrios que otras cooperativas, además les va a quedar mucho más cerca, pero bueno, lo toman como si fuera un capricho nuestro, y la verdad que no es un capricho nuestro, es algo, es un arraigo, es algo que no, a ver, es algo que tiene que ser entendible, bueno, pero para esto no es entendible porque no viven las situaciones que nosotros vivimos diariamente. Así es, desde el Examen Platense obviamente se eligió a un actor fuerte como es Martín Aiello, acompañado de la concejal Débora Marrero, que también es una persona un tanto terca, caracterización personal, lo desligo del juicio por calumnias e injurias a Nicanor Heredia y al DJ Quintanilla. Y bueno, ¿no? Ustedes también en un momento se ha suscitado una polémica para Conexión Marplatense respecto a estos censos no socioambientales que decían que no hay tantas familias, no todas las familias están en la misma situación. Redondear el concepto, ¿cómo están actualmente las familias viviendo en el SIC y si se sumaron más familias? Porque en principio eran 35, ¿no? Sí, en su principio eran mucho más, pero bueno, se fue bajando el número a medida de que la convivencia fue erosionando la cuestión, y bueno, hoy, como te decía recién, ya no se encuentran 35 familias en el SIC, sí, en los terrenos aledaños, en construcciones precarias que nosotros hemos hecho con la cooperativa 15 de enero, que es la de los sin techo. Buenas tardes, chau, Nicanor Heredia te saluda. Sí. Quería consultarte, teniendo en cuenta los tiempos que ha dilatado la municipalidad, ¿cuándo fue el último contacto que tuvo realmente la municipalidad con ustedes? Supuestamente ayer iba a haber una reunión en la cual no se realizó. Así que bueno. ¿En la municipalidad misma? Sí, ayer mismo supuestamente estaba para confirmar una reunión en la cual no se realizó, pero bueno, es algo que ellos lo hacen permanentemente, así que no nos sorprende. Pero bueno, en la semana hubo cierto contacto, muy telefónico, menos personal, o sea, menos no era una mesa de trabajo, sino que era más o menos como para ver qué pasaba, pero bueno, juegan al desgaste, juegan a esto, ¿no? Pero bueno, yo no sé a qué desgaste pueden llegar a jugar, porque nosotros tenemos compañeros en la cual en una situación muy, muy precaria con el tema de la vivienda, así que no sé qué desgaste, más desgaste que ese, no, o sea, vivir en la calle, ¿qué desgaste quieren? No sé, la verdad que es incomprensible la actitud de estos personajes. Dicho sea de paso, no solo Acción Marplatense, sino que en su momento vino a Barajola, a ver, personajes nefastos de la política local juegan, diciendo que juegan a favor nuestros, terminan tirando en contra también, ¿viste? A veces uno trata de comprender algunas cosas, pero bueno, qué sé yo, bueno. nada. Al respecto, ¿no? Como vos mencionabas de la concejal Viola Barragiola, también el concejal del Frente para la Victoria, Maraude. Sí, también. El que encabeza, ¿no? La comisión de calidad y vida, como que le habían propuesto, ¿no? Que como que tiene más llegada al gobierno nacional, como que si él también no pudiera iniciar algún tipo de gestión, porque me acuerdo que Torres Cano les había dicho, ¿no? Como que desde provincia como que estaba todo la predisposición, pero que no tenían presupuesto como para llevar a cabo las obras y que por ahí el Frente para la Victoria local se podía como comprometer a iniciar las gestiones. Sí, bueno, pero yo, a ver, por lo que se ve, se nota que están más preocupados por traer la Fórmula 1 o por hacer espectáculos callejeros o vaya a saber qué cosa, qué otro espectáculo más para una ciudad turística. O sea, el gobierno nacional se está dedicando a eso, no a resolver problemas, o sea, puntuales y sonantes de cosas, porque también son nefastos. No olvidemos que es el gobierno nacional el que da la derecha para que nosotros nos desalojen hace 3 años. A ver, o sea, nosotros entendemos eso. Así es, entonces, por un lado, Acción Marplatense dilata el tema. Por el otro lado, en la otra vereda, la oposición como que insinúa meterse en el tema, estar desde su lado, digamos, pero al fin y al cabo tampoco se empapan del tema. No estamos, ya se terminó la época electoral, ya no hay más campaña, ya no hay que... Pareciera. No hay para la foto. Pareciera. Una pena que el tema se dilate, porque también en una de las reuniones se da cuenta que, bueno, en los diferentes planes de vivienda y la situación de la familia sin techo, había más de 9.000 personas anotadas en el municipio de General Puerredón. Entonces, la denominada vieja agenda que se llama marplatense Narbola, que ya está resuelta, que ya está borrón y cuenta nueva, no. Todavía tenemos temas pendientes en la agenda vieja de la Acción Marplatense. Por supuesto. A ver, no solo eso, sino el tema del basural. Nosotros tenemos compañeros que están viendo en el basural. A ver, esto, se llenan la boca hablando de que solucionan temas, cuando en realidad lo que hacen es acomodar algunas piezas para que sea un poco menos los que se quejen. Pero bueno, a ver, nosotros no vamos a hacer eso poco menos. Bien, Chavo, te agradecemos el contacto. Y por último, consultarte en la actualidad, ¿cómo están viviendo en el SIC, teniendo en cuenta que allí no había agua potable y también en un momento ustedes habían pedido que vaya el colectivo médico y como que también, ¿no? Tampoco les habían dado mucha bolilla. ¿En qué situación están? Mira, ahora un poco más descomprimido por esta situación que te dije, de que se ocuparon los terrenos y las familias están viendo más en lo que son casillas y aledañas y en terrenos aledaños al SIC. O sea, un poco más descomprimida, y bueno, por eso los compañeros más, o sea, que por ahí son familias con mujeres con solas, con chicos, y eso, están un poco más descomprimido el asunto, un poco más calmado, o sea, en ese sentido, que yo, la parte sanitaria tratamos de resolver nosotros, visto y visto que no lo querían hacer, pero bueno, ahí vamos, en la lucha. Sí, Aducha, bueno, Chavo, te agradecemos el contacto y esperemos que este tema se resuelva, si no, estaremos en contacto próximamente. Muchas gracias. Bueno, gracias, muchas gracias. Chao, hasta luego. Adiós, gracias. Hagamos cuenta de la situación actual de las familias que están viviendo en el SIC, que bueno, el representante, además de la cooperativa Sin Techo, así rotundamente decía que tanto la figura de Vilma Barragiola como la de Fernando Maraude, eran figuras nefastas de la política, que por un lado podemos decir que bueno, Vilma Barragiola tal vez se lo merezca porque ya está más en política, pero esta es la primera incursión política de Fernando Maraude como edil, cuanto menos porque antes había estado en el AFCA. Así que bueno, pero bueno, obviamente no se resolvió la cuestión. No, te iba a decir sigue dilatándose el tema, sigue una solución posible, por lo menos, que pueda ser palpable. Teniendo en cuenta las actitudes de la municipalidad que nos acaban de contar. Y como decíamos hace un ratito en un separador, mi gesto es recibir la dádiva oficial, así que vamos a mantener la línea, vamos a redondear el tema diciendo que, bueno, en esta semana se conoció que, o la semana anterior más precisamente, que la municipalidad recibió una suma de 800.000 y un poquito más de dinero, con los que lo va a destinar a iluminación de diferentes sectores y del municipio. No vamos a decir, no sé, posición naif de que ese dinero se hubiera destinado totalmente hacia buscar una solución para estas familias o algún otro conflicto social, pero sí, tal vez hubiera sido mejor que, por ejemplo, como otros barrios que están ahí también se lo asoció directamente al tema de la escasez de grants o la deuda que se tiene con los repositorios de la misma. Que bueno, hay un poquito más de necesidades en los diferentes barrios de la capital nacional del pullover, que por ejemplo, por lo menos el municipio a priori no tiene interés en resolver. Y bien como lo decía nuestro entrevistado reciente, como que bueno, está ahí, a la espera, tratando el tema y más preocupados por el tema turístico, que es pavimentar el centro y poquito más. No, ahora yo quiero preguntarte si sabías, ya que me traes este dato a cuenta de La Plata. ¿Viste que hay un imponente escenario puesto en el medio del centro marplatense? Ay, ay, ay, ay. Toda la semana cortado, toda la semana para el acto del 2 de abril. Baldini no está ahí. Si estuviéramos en Capital ¿no lo viste? Federal, diríamos caos total en el centro marplatense. Y nuevamente, Na Producciones vuelve a lo suyo. No tengo el dato lo preciso de la cifra, pero nuevamente pero el empresario local, distinguido por los ediles que representa el Partido General Pueyrredón. Distinguido por el mismo oficialismo. Hace poco tiempo, obviamente por Acción Marplatense. Que le da todas las potestades. Nuevamente va a estar a cargo de llevar adelante la puesta en escena para conmemorar el 2 de abril, inicio de la Guerra de Malvinas. Qué bueno. Quiero avisar, toda la semana estuvo cortado y va a seguir cortado esto, probablemente hasta el martes, seguramente que lo saquen a la estructura. No sé si lo van a sacar el martes, pero calculo que sí, porque el lunes va a ser el acto. Y es una estructura imponente en la cual toda la semana ha estado cortado justo el paso de Irigoyen y Luro. Donde confluyen todas las líneas de colectivo que pasan por el centro, sí, el 99%, no, para decirlo un dato más certero. Y obviamente no todos los que toman el colectivo vieron modificar la ruta o esperar en vano la típica espera de 30-40 minutos de colectivo, pero no es que el colectivero se colgó y no pasó por el zona, es que cambió el recorrido. Claro, cambió el recorrido, también es un buen dato por si alguien no es de andar por el centro y lo piensa hacer, que tenga este recaudo en cuenta. Porque es una estructura imponente, como lo dijimos, ya no es solo Irigoyen y Luro, sino también es hasta Córdoba, creo, si no me equivoco, el corte de que no se puede circular por ahí. El centro es un caos por el imponente escenario, la costa es un caos por la pedorra falla. Quedes en su casa, sigue escuchando Sin Antecedentes, sigue escuchando FM La Azotea 88.7 Comunitaria. Sí, ahora señores vamos a escuchar un poco de música nacional, un poco de Charly García con Demoliendo Teles. Yeah.